Aquí comienza el tiempo extra. Bienvenidos a un nuevo episodio de El tiempo extra. Sí, sin lugar a dudas, la decisión de Zidane de poner a su hijo como portero titular del Real Madrid ante el Huesca causó verdadero estupor entre algunos aficionados del conjunto madridista. Algunos consideraban que desde luego no era de recibo que el entrenador francés pusiese a su propio hijo como portero. Ahora bien, se supone que si el hijo de Zidane, Luca, está en la plantilla del Real Madrid, es porque tiene la calidad suficiente para estar en esa plantilla. Porque si no, desde luego, sería un sinsentido que un jugador no tuviese calidad suficiente para estar en la plantilla del Real Madrid. Aunque claro, al ser hijo de Zidane, desde luego está mirado con lupa. Muchos ya dicen que cuando el técnico francés del Real Madrid llegó al Castilla, lo primero que hizo fue quitar al portero titular para poner a su hijo. Pero claro, también es cierto y verdad que ahora, estando el Real Madrid como está, desde luego es hora de hacer probaturas. ¿Por qué? Porque en el encuentro ante el Huesca se puede decir perfectamente que comenzó ya la pretemporada del Real Madrid de cara a la temporada 19-20, puesto que ya el Real Madrid está descartado para todos los títulos. Así que es hora de probar a los porteros, a los laterales, a los centrales, a los centrocampistas, a los delanteros. Es decir, horas para que Zidane vea los jugadores que le sirven de la actual plantilla y así ya poder elegir y decidir qué jugadores y en qué posiciones se debería reforzar el equipo. Pero sobre todo, lo más importante es generar juego y sobre todo, pues, un delantero. Porque vamos a ver, generando juego, las ocasiones de gol se van a llegar y se van a crear. Ahora bien, hay que conseguir que esas ocasiones se materialicen. No como en esta temporada, que se ha batido el récord, estar 800 y pico minutos sin conseguir un gol, batiendo el récord histórico del conjunto madrileño. Así pues, lo principal ahora para el Real Madrid es encontrar un delantero que sea capaz de marcar 25, 30 goles, que esos, sumados a los goles de Benzema, Isco y compañía, pueden hacer que el conjunto madrileño vaya por delante. También mucho se está hablando de fichajes, de Mbappé, Neymar, que si Harry Kane. Muchos nombres. Es que si se hiciera caso a todos los nombres que salen a la luz pública, el Real Madrid, pues que jugaría nada más que con delanteros. Tendría que jugar. Es que es así. Si se hiciese caso, nada más que delanteros. Por otra parte, también mucho interés por ver la decisión que tomará Zinedine Zidane la próxima temporada, lo que queda de esta temporada, sobre, por ejemplo, la portería del Real Madrid, como tal y como comenzamos al principio de este episodio. Puesto que claro, en el partido del otro día ante el Huesca, pues puso a su hijo porque Keylor Navas hizo un viaje transoceánico y Thibaut Courtois estaba lesionado. Ahora cuando esta semana, la próxima semana, que ya estará Keylor Navas, llevará ya unos días en España y Thibaut Courtois se recupere de la lesión, veremos a ver qué decisión toma el técnico francés. Hay que recordar que en principio Keylor Navas parte con ventaja, puesto que, desde luego, la temporada anterior, Zinedine Zidane paralizó el fichaje de Kepa, es del Athletic, que le pudo fichar el Real Madrid por 20 millones, porque decía que su portero era Keylor Navas. Así pues, esa decisión de Zidane, si deja a Keylor Navas como portero titular del Real Madrid, tendrá un enfrentamiento con la directiva del Real Madrid, puesto que la directiva del conjunto madridista desde el principio y desde hace mucho tiempo estaba buscando un portero de nombre internacional. Y claro, Thibaut Courtois lo es. Además, Thibaut Courtois últimamente está relacionado mucho en medios de comunicación, pero sobre todo por asuntos turbios y asuntos personales que desde luego nada nos competen y nada nos importa. Porque aquí lo único que se mira es con objetividad los términos y la condición deportiva y la forma en que se encuentran los jugadores. En fin, pues muchas decisiones que tiene que tomar Zidane de aquí a lo que resta de temporada. Y sobre todo, lo importante que tiene que hacer es que desde luego haga que el conjunto madrileño sea capaz de mejorar y dar buenas sensaciones. Que por lo menos luche y que no se vaya arrastrando por los campos. Porque ha habido partidos, como por ejemplo ante el Huesca, que desde luego los jugadores desde luego tenían que haber pagado por vestir la camiseta del Real Madrid. En vez de que el club los pagara, los jugadores tenían que pagar por lucir la camiseta del Real Madrid. Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo episodio de El Tiempo Extra.